Sentimos como el aire ingresa y sale por las fosas nasales. Dirígela a la respiración. Sintiendo como el aire ingresa y sale por tus fosas nasales. Inhala y exhala. Toda tu atención. Respiración. Y exhala. Observa cómo tu estómago se expande, el vientre se expande y se contrae. Se expande y se contrae. Ahora vamos a entrenar nuestra atención. Vamos a dirigir nuestra atención, energía y enfoque. Dirígela a la palma de tus manos. Consciente, mantente presente. Mantente presente. Pensamientos distractores que te llevan otro tiempo, espacio. Tomas conciencia. Dirige tu atención en la palma de tus manos. Mantente consciente. Mantente presente. De tu frente. en la zona de tu frente. Consciente, presente, atento. De tu frente, si aparecen pensamientos que te llevan a otro tiempo, espacio, tomas conciencia y dirige tu atención en la zona de tu frente. Consciente. Presente. En la zona de tu corazón, en la zona de tu corazón. Zona de tu corazón. Corazón late, bombea la sangre que el cuerpo necesita. Tu corazón tiene vida, bombea la sangre que el cuerpo necesita. En este momento, sé consciente de la vida que hay en ti. Tus órganos pueden funcionar, puedes respirar. La energía que permite que tus uñas crezcan. ¿Qué es aquello que permite que el cuerpo físico tenga vida? La respuesta es al cuerpo. Pero ¿quién es yo? Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy hecho a la imagen y semejanza de Dios. Yo soy el Espíritu que viene de Dios, que tiene los componentes del Padre, que tiene la misma frecuencia de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Es el Espíritu que anima al cuerpo físico. Eterno e inmortal. Esa es la verdad. Cuando el Maestro Jesús, nuestro hermano mayor, dijo: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad, que eres un ser espiritual, te hace libre. ¿Libre de qué? De la contaminación de tu mente, del miedo, de la culpa, del rencor. La verdad que te libera es que tú eres el Hijo Divino de Dios. Afirma: yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el que soy. Yo soy el Espíritu. El Padre y yo somos uno. Vamos a ir al fondo de nosotros y vamos a conectar con aquello que yo soy, el Espíritu. Entra en tu mundo interno, entra hacia lo profundo de ti y siente la profunda paz que está en tu interior. El reino de los cielos está dentro de ti. Siéntelo. Siente la paz. Siente la paz. Yo soy la paz. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy lo divino. Yo soy el reino de los cielos. Yo soy hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios es mi fuente y mi Padre. Amado Dios, gracias, gracias, gracias por, y empieza a agradecer. Gracias, gracias, gracias, gracias por, y empieza a agradecer. Gracias, gracias, gracias, gracias por, y empieza a agradecer y valorar todo lo que forma parte de tu experiencia de vida. Thank you. a la mente. Lazo alguna cuerda, alguna lealtad energética con algún ancestro. Puede ser papá, abuelo, abuela. Lazo alguna cuerda energética. La mente te lo va a revelar a la voz de 3, 1, 2 y 3. Simplemente observa que aparece. ¿Tengo algún lazo, alguna cuerda energética con algún ancestro? No necesitas saber el nombre, solamente reconocer la energía. Ahora, si apareció alguna imagen, simplemente siéntela, que ese ancestro está al frente de ti, y si lo has conocido, obsérvalo físicamente, y si no, simplemente siente su presencia. Entonces, le vas a decir ese ancestro, a esa energía con la que sientes que tienes un lazo y que estás repitiendo quizás su misma historia. Lo siguiente. Me perdono. Y me perdono. Te libero. Y me libero. Te agradezco todo lo que hemos vivido. En todas nuestras vidas, te agradezco. Todo lo que hemos vivido ha sido perfecto para la evolución de nuestras conciencias. Gracias, gracias, gracias, gracias. Hoy te honro y te amo. Con los recursos que tenías y no lo pudiste hacer mejor. Perdónate, libérate y me perdono y no voy a pagar por los errores con los recursos que tenías. No voy a pagar por tus errores que cometiste. Hoy te dejo libre para que puedas seguir evolucionando. Perdónate, te amo, te honro, te valoro y te voy a honrar desde la abundancia, viviendo mi mejor vida. Hoy corto el lazo y vas a visualizar que hay un lazo entre tú y esa conciencia, y tú agarras unas tijeras y simplemente lo cortas y le dices: te dejo libre para que sigas evolucionando. Te amo, te valoro y te honro. Te honro y te amo. Y vas a visualizar que le das un gran abrazo y le dices que lo amas y que continúe su camino hacia la luz. Dile: Dios es el camino, la verdad y la vida. Te amo, te amo, te amo. A partir de ahora te honro viviendo mi mejor experiencia de vida, no repitiendo los patrones negativos, sino, al contrario, viviendo mi mejor experiencia. Te honro, te amo, te dejo libre. Y vas a visualizar cómo este ancestro parte hacia la luz divina, hacia un campo de energía superior, para que él también continúe su evolución de conciencia. Y se va. Y ahora tú le dices a Dios: amado Dios, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Te entrego estas energías, hágase, Señor, tu voluntad, porque tu voluntad es la mía, porque tú y yo somos uno. Hoy limpio, transmuto, deshago cualquier karma, lealtad inconsciente, cualquier patrón que repito de los ancestros. Hoy nace en mí lo divino, lo puro y perfecto. Amado Dios, te entrego estas energías para que sean purificadas, santificadas. Dicho está, hecho está. Amén, amén, amén. Y cuando así lo sientas, puedes ir regresando a la respiración. Toma conciencia de tu respiración. Y mientras tomas conciencia de tu respiración, vas a decir: soy libre, soy libre, soy libre. Soy cada vez más puro, soy cada vez más santo. Soy libre, soy libre, soy libre. Amén, amén, amén. Abre tus manos hacia el costado y afirma: hoy me abro a recibir mi mejor vida. Hoy me abro a vivir en abundancia. Hoy me abro a recibir el amor que soy. Hoy reclamo mi herencia. Mi herencia es divina y como hijo divino reclamo mi divinidad. Y voy a vivir desde el amor y no desde el miedo, desde la abundancia y no desde la escasez, desde la confianza en la vida y no desde el miedo, porque mi naturaleza es divina. Me perdono porque he vivido mucho tiempo desde el miedo y la escasez. Me perdono, pero hoy reclamo mi herencia. Mi herencia de abundancia, mi herencia divina, me abro a vivir mis mejores experiencias, porque yo soy el Hijo de Dios. Dicho está, hecho está. Amén, amén, amén, amén. Y cuando así lo sientas, vamos a ir abriendo nuestros ojitos, conectándonos a este momento presente, y nos disponemos firma: soy libre, soy libre, soy libre. Soy cada vez más puro, soy cada vez más santo. Familia, te felicito por estar aquí, por tener el coraje, la valentía de entrar al inconsciente, de entrar en esa sombra, en esa oscuridad, y aplicar el amor, el perdón, la aceptación, el dejar ir. La espiritualidad, la sanación, es para personas valientes y comprometidas. La Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. Y estás siendo valiente. Y Dios te recompensará. Te compensará familia. Primero con una paz interna. Te va a compensar con una profunda conexión espiritual. Desde ahí, los resultados llegarán por añadidura. ¿Cuáles son las añadiduras? Las añadiduras son en el mundo material la abundancia en todas las áreas de tu vida. Las añadiduras son las relaciones satisfactorias, las finanzas, la salud. Buscad el reino que está dentro de ti y lo demás llegará por añadidura. Familia, que tengas muy bonito día.